Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Tommy Owls. Hola Tommy, ¿cómo andás? Y como siempre, la India, ahí por atrás, llevando siempre el control de la operación técnica. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, en esta nuestra cuarta temporada, y hoy con una invitada muy especial, una invitada que viene recorriendo varias radios y varios programas por estos días. Este programa que hoy va en vivo, el jueves lo vamos a tener en una repe a las 20 horas y el fin de semana lo tendremos subido a la web de la radio. Les voy a ir dando las coordenadas que nos llevan hacia ella. Llegó a La Pampa en 1983. Es, aunque tal vez alguno no lo sepa, profesora de educación física y asistente técnico teatral. En 1987 funda el grupo de teatro independiente Andar y desde entonces trabaja como actriz, directora, docente y dramaturga. Recibió de la Fundación Antorchas y del INT becas de perfeccionamiento, participó en la película Campo de Sangre como actriz. El INADI la reconoció por su labor teatral y compromiso en las temáticas contra la discriminación, xenofobia y racismo. En el año 2016 recibió el premio La Trayectoria por el colectivo Teatral Andar y en la reciente fiesta provincial del teatro recibió el reconocimiento a su trayectoria. Vino a conversar con nosotras esta noche Edith Gazañeda. Hola, ¿qué haces, Edith? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo estás con esta reciente fiesta y este premio tan hermoso, ¿no? El reconocimiento a una trayectoria. Sí, hay que preocuparse, ¿no? Eso dicen cuando uno lo reconoce. Sí, pero no. Sí, fue una sorpresa. Sí, eso. Porque en realidad me habían dicho que teníamos que íbamos a recibir un reconocimiento por la ATTP, porque estoy en la comisión. Así que nos tenemos que sentar todos juntos, los de la comisión, y bueno, nada, no sospeché nunca esto. Así que bueno, fue una sorpresa grata. No sé, si lo hubiese sabido antes, no iba, me parece. Es que tal vez por eso te dijeron, te lo hicieron de sorpresa, conociéndote. Sí. Y además es un reconocimiento de los pares. Tal cual. Eso me parece que tiene un valor hermoso, sí, ¿no? Hermoso. Hermoso. Bueno, sí, está buenísimo, pero bueno, como lo dije ahí esa noche, uno puede hacer porque tiene gente al lado y solos no podemos nada. Entonces, bueno, creo que tuve mucha suerte porque me encontré con gente con ganas de trabajar y creo que me transmitió esa gente y yo les transmití energía y ganas y... Y bueno, eso me parece que hizo posible todo lo que pudimos hacer, ¿no? Siempre fuiste una persona que desde el teatro apostó a lo colectivo. Digo, es difícil pensarte sola. Sí, sí, tal cual. Sí. Con otros y con otros variados. Digo, tampoco esto de atarse a un grupo o a un otro que uno ya tiene como conocido. Digo, siempre estás aceptando ahí. Sí, sí, creo que el grupo tuvo siempre esa característica, ¿no? En un momento tuvimos niños, adolescentes, adultos. Cuando decís el grupo, es Andar. Andar, sí. Empezamos cinco, siendo claro. cinco compañeros. Y bueno, todavía sigo con Marcelo González, que está desde el inicio. Pero Andar nació de José Jerónimo, Viviana Grabowski, Marcelo González claro. y yo. Claro. Ustedes venían de hacer la experiencia en el taller de formación actoral. Sí. ¿Ahí es tu encuentro con el teatro? ¿O tu encuentro es anterior? Yo cuando estaba haciendo la secundaria hice una obra con la profe de castellano. Sí. Y siempre, digamos, me había gustado eso, pero no lo tenía en ese lugar uh-huh. donde estaba. Cuando me fui a estudiar educación física, creo que me fui a estudiar porque tenía que ver con, no con la técnica o con el deporte, lo que quería hacer, sino lo relacionado al cuerpo. Y lo creativo uh-huh. Era lo que más me gustaba. O sea, a mí me gustaban las materias danza creativa, por claro. ejemplo, que todos odiaban. Claro. Y tenía muchos problemas con los deportes y las destrezas. Claro, porque eso lo vas diciendo y es lo que pensaba. Digo, se espera y hay un registro diferente del cuerpo. Sí, para en el marco de lo físico, de la educación física y en el marco del teatro. Digo, sí. Son como cosas muy diferentes. Sí, pero por suerte tuve materias y profesores y profesoras que alentaban siempre uh-huh. eso, ¿no? ¿Dónde estudiaste? En Pehuajó. Ajá. Fui la segunda promoción claro. de profes de ahí. Así que, bueno, eso me parece que eso también me marcó porque, bueno, uno aprende pedagogía, uh-huh. metodología, uh-huh. y si, bueno, uno tiene presente eso. Después, cuando empecé teatro, hice los 3 años. Me vine a La Pampa, empecé a trabajar como profe de educación física. Y ahí estuvo la posibilidad de un taller de formación actoral que dependía del municipio. ¿Ese se daba en el Teatro Español? Tomábamos clase en el Teatro Español y después enfrente del teatro donde estuvo el Goliat, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. El Goliat dejó de estar y toda la parte que da enfrente al teatro, que ahora hay locales, sí. eso pasó a ser del municipio, mirá, no sé si lo prestaban no o cómo, y ahí teníamos 3 o 4 salas. Para tomar clase. Pero las clases de actuación por lo general eran en el teatro. Así claro. que bueno, era maravilloso. Y teníamos el taller este se armó con la materia troncal que era actuación, que venía una profe de Buenos Aires, Nani Fornis. Y se armó un plantel, que lo armó ella el proyecto, de 6 o 7 docentes que teníamos. Educación de la voz, que lo da claro. una foniatra, teníamos música, interpretación de texto, expresión corporal. Que bueno, yo empecé el taller y a su vez esta profe, Nani, me dijo, vos tenés que dar expresión corporal. Claro. Que bueno, venía de la educación física y tenía como toda esta impronta desde lo creativo y demás. Y bueno, empecé a... Me ayudó un montón, empecé a estudiar y encararlo para ese lado y teniendo las clases de actuación pude como armar un camino ahí para lo que era expresión corporal, para los actores. Claro, pensaba, vos vas trayendo ya el lugar del cuerpo, ¿no? Y pensaba esto, ¿qué valor tiene el cuerpo para el teatro? ¿Qué valor? Yo creo que el cuerpo es el instrumento de comunicación. El cuerpo es todo, el cuerpo es no solo el movimiento, el cuerpo es la voz, es el sentimiento, es la emoción, ¿no? Un cuerpo entrenado es un cuerpo que puede expresar. Cuando vos decís el cuerpo entrenado, digamos, pensamos en el cuerpo que tiene una digamos que está... me sale la palabra adiestrado, horrible. Sí. Pero decime otra. Entrenado. Entrenado. Está entrenado, digamos, para poder ser instrumento de interpretación. Sí. Ajá. ¿Y qué lugar tiene ahí? me genera muchas curiosidades, perdóname sí. si digo, doy muchas preguntas juntas. ¿Qué lugar tiene la improvisación en todo eso? ¿Cómo juega? Y yo creo que el cuerpo entrenado facilita un montón de cuestiones, pero el cuerpo entrenado para la verdad, ¿no? El cuerpo que puede emocionarse, que puede, pero todo con, digamos, desde lo verdadero. La improvisación es una de las cosas fundamentales porque la improvisación tiene que ver con la adaptación, con el manejo del espacio, del tiempo, y poder combinar todas estas cosas y poder improvisar y que esto sea verdad, me parece que es lo que uno siempre ¿no? desea hacer. Yo creo que la técnica es importante, pero lo más importante es entrenar para la verdad, digo yo, ¿no? Creo qué interesante esto que decís, Edith, porque sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde parece que está tan puesta en entredicho la verdad, en todos los ámbitos. Parece que es una época donde la relación con la verdad es compleja. Y que desde el territorio del teatro, que si uno lo piensa en la ficción, ¿no? Digo, se hable de lo verdadero y de la verdad, que obviamente estás hablando de la verdad del cuerpo, de la verdad de la emoción, de la verdad del sentir, es sorprendente y además es muy interesante para ponerla a jugar también en otros lugares, sí, de las expresiones porque, humanas. Porque a veces la técnica pareciera hay actores que o actrices que son sumamente técnicos y no pasa nada, ¿no? Como que yo ahora estoy teniendo unas experiencias con gente que no ha tenido formación actoral y a mí me parece maravilloso eso porque me parece que está lo puro ahí, ¿no? Lo vivo, lo aquí y ahora y lo que es fresco y lo que es como veo más vida ahí. Y bueno, me parece que ir probando esas cosas, ir proponiendo y que eso sea y que no se salga de la verdad, me parece que es lo que más da trabajo. Porque claro. Hay mucho estereotipo también. Claro. Sí, vos decís esto y bueno, hoy cuando ibas hablando, vuelvo un poquito al inicio, cuando ibas hablando del reconocimiento, pensaba que también esta fiesta, además del reconocimiento explícito y pensado y decidido por tus compañeros de camino en este andar de tantos años, también hay, en cierta manera hubo, de otra manera, como un reconocimiento a la manera de entender el teatro, a la manera de pensar la dramaturgia, a la manera de la obra Quema Quema, que obtiene el primer premio, está dirigida por vos. La obra Diario la Obra, que tiene el segundo, está dirigida por vos. No, Diario la Obra no, no es. No, tenés razón. Pero Ensayo sobre el Corazón, que Sebastián también tiene un reconocimiento, sí. También está el Arrimado, digo, con un enorme reconocimiento del público. Digo, ¿qué te pasa a vos como directora cuando estas tres puestas tuyas, tres puestas y tres apuestas, ¿no? También un poco por esto, de largarte sin red a trabajar con gente que no viene de esto, de una formación actoral. Siempre me gustó probar cosas. Me pasaron distintas cuestiones con los dos grupos también. A mí me gusta probar cosas nuevas y ver que existe y esto que te digo, la verdad, ¿no? Me parece como maravilloso. Y cruzar gente... que tiene más experiencia con gente que... Me parece que se aprende muchísimo ahí. Todos de todos. Por ejemplo, El Arrimado fue un texto que Lautaro, que nunca había hecho teatro, que hizo una clase una vez, me dijo, en Córdoba. Lautaro Ventiveña. Sí. Me dijo, tengo una crónica y quiero hacer algo. Bueno, a ver, léemela. Fue a mi casa, me leyó la crónica y bueno, yo te dirijo. Me encantó el texto. ¿Qué había en esa crónica que vos pescaste que era posible de dirigirse? Yo creo que ahí pensé en que yo debía respetar la crónica como tal, pero vi mucha teatralidad. Ajá. Le tenía que encontrar teatralidad a eso. Claro. ¿De qué manera lo iba a hacer? Pero no, que él no perdiera esto que tiene. Uh-huh. Él tiene mucho, tiene dominio, digamos, es muy hábil hablando, y además tiene una cosa hermosa que es que manipula muy bien los objetos. Es muy seguro con lo que hace. Y bueno, nada, me parece que manipular objetos es difícil. Yo he hecho varias cosas de manipulación de objetos, de títeres. Claro. Y cuando lo vi a Lautaro, cómo resolvía todo el tiempo, dije, esta es la riqueza del trabajo. Por ahí él me decía, ¿no te parece que esto tendría que venir de afuera, este efecto? Yo creo que lo rico del arrimado es eso, que él opera todas las cosas que hay ahí. Y además esto de poder buscarle teatralidad a estas cuestiones sin que él pierda esta característica que tiene, que es sumamente honesto con lo que hace, que todo lo que cuando cuenta tiene ganas de contar, porque a veces en un ensayo no tenés ganas de contar hoy, ¿no? Bueno, que se note que tenés ganas, ¿no? Porque esto me parece que no hay que perder, porque si uno empieza a meter técnica y cosas y... No. Por ejemplo, me dijo que tenía la ropa de Goza. ¿Te animás a ponerte la ropa de Goza? Sí. Bueno, entonces, buscarle teatralidad a esas cosas, ¿no? Y no apurarlo. Me parece que también él tiene... Todos tenemos un camino... Y encontrar esas cosas que tiene porque se van dando en el proceso y que las descubra él también. O sea, me parece que el trabajo de dirección es eso, es un permanente. Eso te iba a preguntar, o sea, era como un interrogante para hoy, ¿no? Que ¿cuál es la función de la directora, en este caso tuyo? Si es incitar a jugar, si qué espera del actor, pero yo lo preguntaba en términos generales y escuchándote es como que vos esa pregunta te la haces para cada uno. Y cada cada uno es diferente. Sí. Digo, en este caso que estamos hablando del arrimado y que estamos hablando de lo que hace Lautaro Bentivenia, de este trabajo actoral y narrativo, digo, vos te preguntas esto, ¿qué esperas para Lautaro en esa obra? Y te vas preguntando así para cada... Para cada, sí, para cada situación, sí, no es para que hay cada una pregunta actor. General. No. Me parece que lo fundamental es escucharse y tener la capacidad de ver, de mirarlo de verdad al otro. Claro. Bueno, de saber cuándo está incómodo. De saber hoy cuando hablamos de la improvisación, yo acá tomaba mis notitas... digo, bueno, para que haya lugar a esa improvisación, para que no se pierda esa verdad que es necesaria, que se transmita y de la que vos insistís. Acá muchas veces cuando han venido músicos y gente de teatro, también hemos hablado del lugar de la improvisación. Siempre tengo presente que Juan Idepian, allá el primer año que hicimos el programa, él dijo, bueno, sí se puede improvisar, se improvisa, es muy rico, pero tiene que haber laburo. O sea, uno no puede improvisar sobre... algo que no esté elaborado. No, tal cual. Y después muchos han ido coincidiendo en esto. Pero escuchándote a vos, también digo, bueno, en el teatro al menos me resuena eso, para que haya improvisación tiene que haber un registro del otro también. Sí. Porque si no perdés el ritmo, sí. Perdés el encuentro, perdés. Bueno, en Quema es también es diferente, es muy particular, porque cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, el Chaco me dijo, a mí no me vas a estudiar nada de memoria, yo a Armando lo conocía de vista, nunca había hablado con él. Fue muy hermoso cómo se gestó ese trabajo también, porque era un trabajo que Marcelo González estaba haciendo Marcelo solo. Con una trayectoria, digamos. Claro. Lo quiero traer en mi programa. lo habíamos estrenado con él y yo le dije un día, vos tendrías que... Y esto también fue curioso porque me dijo, yo quiero hacer un stand-up. ¿Eso dijo? Sí, Marcelo. Entonces le dije, bueno, escribí. Y cuando me hizo un punteo de todas las anécdotas y todas las cosas que le gustaría contar, Yo le digo, ¿todo esto habla de Kemu? Le dije, sí, bueno, vos tenés que hablar de Kemu. Uh-huh. Siguió buscando cosas y él estrenó Quema Quema solo, hizo algunas funciones y yo le dije, este trabajo me parece que puede crecer un montón si buscamos más gente de Kemu. Y así convocamos a... Ah, mira, a los otros no sabía tres. Que se había gestado. Sí. Y bueno, soy de Kemu también. ¿Vos también sos de Kemu? Es como Sagitario, ¿viste? En esa presa, sos Sagitario. Sí. Y bueno, nos juntamos en la Casa de Sol y Marcelo les hizo, uh-huh, porque no lo habían visto, le hizo el trabajo y después empezaron a hablar, viste, claro, que no pueden. No, me imagino. Y los empezamos a grabar. Estuvieron, claro, creo, hablando 2 horas y media. Claro. Y cuando terminaron de hablar, yo dije, bueno, acá hay que limpiar y buscar. Había un montón, uh-huh, de material. Digo, ahí también en ese encuentro la riqueza del encuentro entre alguien que viene del teatro con formación, como, uh-huh, en el caso de Sol y en el caso de Marcelo. De Marcelo y bueno, el caso de Roberto y de Armando más o menos, porque el Armando tiene una cosa, por ahí no tiene una formación, pero quienes lo conocen de la juventud relatan. Claro, yo nunca lo había este visto personaje relatar. Que era en la ciudad de La Plata. Él tiene una cosa impresionante. Mm. A mí me emociona verlo contar y además la responsabilidad y las ganas que tiene de aprender, ¿no? Mm. Siempre. Y yo pensaba en ese encuentro de gente con recorrido y con formación en el teatro y gente que llega como más nueva. Digo, también estimo que debe haber algo más del orden de lo contingente que a lo mejor no se da con 4 personas que estén con un recorrido de formación actoral. Esto que vos decís, la riqueza de estas diferencias, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque además todos tienen esta cosa, porque esta es narración oral, escénica. Claro. Esta cosa de escucha, de que les gusta hablar, uh-huh, y que les gusta escuchar. Y se escuchan de verdad. Claro. Y esto me parece que los unió. Uh-huh. En las funciones están 2 horas antes y están adentro del camarín hablando. Vos escuchás que están hablan. Yo, qué bueno, pero tanto tienen para decir, si nos reímos mucho, ¿viste? Claro. Edith, bueno, vuelvo a tu recorrido y después de este taller de formación teatral, actoral, que se daba ahí en el Teatro Español, estimo que esto sería 85. Ahí nomás pegadito termina y surge, digamos, ustedes... Egresamos 3. Claro. Marcelo, Viviana y yo. Y decidimos armar un grupo de teatro independiente junto con, uh-huh, José. Que el primer trabajo que hicimos fue... La ciudad de los magos, que era un cuento de Ruth Kaufman, uh-huh, decíamos teatro para toda la familia, uh-huh, y que lo dirigió Daniel Gago, que era de Trenel. Ah, mira. En Trenel ya se había hecho el primer campamento teatral. No recuerdo cuántos se hicieron, soy un desastre, pero fueron varios y eran unos campamentos hermosísimos. Y él fue nuestro primer director. Y se empezaron a hacer las fiestas nacionales por primera vez, que fueron en el Cervantes. Fue la fiesta nacional del teatro. ¿Y ustedes ahí fueron? Que estaba Víctor Laplace de director del INT, ahí empezaba el INT, me parece. Bueno, la cuestión que bueno, hubo una selección y ganamos. Y fuimos con ese primer trabajo al Cervantes, estuvimos en el Cervantes con ese laburo. Y después, a partir de ahí, José había tenido experiencia con títeres y empezamos, trabajamos con narradores, con Tomás Domínguez y 2 más, y usamos títeres, de uh-huh, títeres de cintura. Sí, me acuerdo de haberlos visto. Y bueno, eso, con eso también fuimos al Cervantes. Bueno, fue era probar, ¿no? Porque nunca habíamos hecho títeres y estuvo re bueno hacer eso también. Y después era, ya después eran cosas paralelas que íbamos haciendo, después se fue sumando más gente y los proyectos se fueron abriendo, algunos estaban en uno, otros en otros, siempre dentro del grupo. Surge armar, trabajar con... Yo vivía en la calle Paraná y los pibes iban a mi casa los sábados querían hacer una murga, iban con pelotitas, con... Entonces yo empezamos a hacerles zancos, trajimos capacitadores de murga, ahí surgió el Murgón Amalaya. Claro. Con Marcelo González empezamos con hacer clown sin saber demasiado. Después vinieron los talleres de formación. Y paralelamente a esto, bueno, capacitándonos y... Porque, bueno, esa formación que tuvimos de 3 años, nos pedíamos y nos reclamábamos más cosas, así que bueno, siempre estuvimos. Y también tenían intervenciones, digamos, didácticas, por llamarlos de alguna manera, en determinadas puestas. Bueno, me parece que una de esas como más emblemáticas también es Cachos de la vida de Amelia, ¿no? Sí, con Cachos. ¿Cuándo empezaste? Porque yo recuerdo haberla visto y hacía memoria y estuve buscando, era una época, me parece que incluso era el Ministerio de Bienestar Social, sí, el programa PROMIN de Salud Materno, sí, y recuerdo haberla visto por primera vez en el Hospital Lucio Mola, en la parte más vieja del Hospital Lucio Mola. Yo creo que 2006. En un encuentro. Para profesionales también. Claro, sí, sí, finales de... Claro. Y eso surgió también por este programa que decías, PROMIN, porque, bueno, ya ahí habíamos podido como hacer ahí un cruce con Bienestar Social, porque los clown empezaron a servir como disparadores, claro, de determinadas, claro, problemáticas. Y nos encantaba hacer eso. Además, nos venían y nos decían, tenemos que hacer un trabajo para... Y era muy disruptivo, porque yo recuerdo que ahí era un encuentro de equipos de salud para trabajar alrededor de la salud materno-infantil. Las violencias contra las mujeres. Y de repente aparecía en la reunión una compañera que nos hablaba, digamos, una mujer que llegaba porque se había enterado de la reunión. Digo, y uno no sabía si esto... Bueno, la verdad, sí, ¿no? Volvemos. Sí. Había, bueno, algo de la verdad. Sí, totalmente. Con ese trabajo tuve unas experiencias impresionantes, ¿no? A mí me enseñó un montón eso también. Porque yo decía, me acuerdo que estaba Emma Shep, sí, sí. Entonces yo les leí el texto y dije, pero esto no hay que hacerlo naturalista, esto tiene que seguir siendo con los clown, porque yo no me digo exponerse a este texto con algo naturalista, ¿no? Y a pesar de que tenía una nariz roja y una cola de 50 centímetros toda de parada. Sí. Y esa ropa de colores, además, pasaron cosas impresionantes, ¿no? De lo que contaba este personaje y lo que le pasaba a las mujeres. Cómo esa máscara me permitía llegar de la manera que llegaba, y eso fue maravilloso y sigue funcionando. Y digo, es una herramienta, ¿no? De la actuación, del teatro, esto de que es como que da la posibilidad de entrar y salir de determinadas situaciones que la naturalidad por ahí no lo permite, o meter a alguien a hablar en serio de las violencias. Pero digo, esto de entrar y salir permitía que a veces hasta aún contando un texto duro, dramático, relatando experiencias que a lo mejor incluso mujeres que estábamos ahí podrían haber vivido, y sentirse identificadas, pero bueno, venía la risa y te saca. Claro. Entonces uno entra y sale, ¿no? Eso es sí, un recurso también. Esto de saber que lo que están diciendo quizás sea verdad o quizás no, pero de qué manera, ¿no? Lo está recibiendo y lo está tomando. Muchas veces terminaba y riéndose venían y me decían, ¿a vos te pasó? Eso era bárbaro, porque yo le decía a veces, y algunas cosas y otras no, porque a mí sí, a contar, ¿no? Su experiencia. Sí, claro. Así que bueno, ese es un trabajo, yo digo, que me cambió en muchos aspectos, esto de estar respirando ahí en ese círculo. con ellas y ellos después, porque después terminamos haciendo funciones donde había parejas y después varones solos. Varones solos. Y estaba buenísimo lo que pasaba. Estimo que otra apuesta, otra obra, otra apuesta que debe haber marcado mucho tu recorrido, o al menos también nos lo marcó a quienes la vimos como fuimos espectadores, es Tango Nómade. Sí. Mucho porque trabajé por muchas cosas, con, ¿no?, María, con mi hija mayor. Sí, veníamos trabajando con Silvio Lang, claro, con, habíamos hecho un espectáculo, dos, y en una de las fiestas que fuimos a Salta, me parece, una nacional, él me dijo, a mí me gustaría hacer un trabajo con vos y María. Y yo le dije, a mí me gustaría cantar. Y él escribió ese texto, donde el único, o sea, el texto dicho es cantado. Y bueno, fue todo un trabajo muy rápido, me acuerdo, muy rápido, muy intenso. Trabajábamos muchas horas porque Silvio se había venido acá a La Pampa. Y sí, fue muy impresionante con ese trabajo, lo que generó. Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Creo que también era la puesta en escena, era totalmente diferente a lo que uno podría decir el teatro clásico, no sé. Pero los personajes tampoco, esto, tenían un gran texto, pero había un trabajo corporal muy fuerte. Sí. Sí. Ruidos. vos sabés que armando, ¿no?, recorriendo, lo que trato de hacer siempre previo a las conversaciones con ustedes, que además disfruto tanto con ustedes, digo, con nuestros y nuestras artistas, encuentro que de Tango Nómade hay un artículo en Página 12 que hace una descripción también interesante. Y bueno, ahí recuerdo, que no lo recordaba, que con estas presentaciones ustedes hicieron gira en el sur, en Buenos Aires varias veces, en Brasil. Sí, fuimos a... hicimos un... bueno, en el sur ganamos el Patagónico. Hicimos gira también por el sur. Y hicimos una temporada en Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, en la sala, en la capilla, esa sala que es una capilla, que fue... hermoso. Creo que dimos todo un mes, íbamos los sábados, trabajábamos toda la semana acá, viajábamos los sábados allá, hacíamos sábado y domingo. Y después hicimos una gira en Brasil, hicimos Londrina y Curitiba, en un festival internacional también. Sí, tuvo muy, muy buena aceptación, muy buenas críticas. Sí, fue un trabajo muy impresionante. Toda la familia metida ahí. Claro, claro. Pero sí, fue una apuesta hermosa. Difícil de sostener, porque bueno, había una escenografía muy importante para traslado y bueno, y mucha gente que tenía que trabajar afuera. Ah, claro. Pensaba que en estos años de recorrido, más de 30 años. 40. 40. Claro, mi hija reconocimiento. Mayor 40. Cumple 40. Nació ahí entre las tablas. Sí, pobrecita. ¿Sí, pobrecita? Hace cine, así que tan mal no. Bueno, viste, por eso digo, capaz que no. pero lo que quería decirte es, has tenido, no sé cuántas obras has dirigido, ni sabrás ya a esta altura, o sí las tenés contabilizadas. No. Yo leí por ahí que eran como más de 30. Y debes haber interpretado más de 30 personajes, eso seguro. ¿Hay algún personaje que le tengas algo especial, una relación especial? Bueno, Amelia. No, Amelia. La amo, Amelia. Mm. sí, creo que ese personaje es entrañable para mí, porque además una payasa que surgió un poco por una necesidad de estos laburos que teníamos que hacer. Y bueno, me parece que fui construyendo, bueno, Marcelo también junto conmigo. Amelia, yo me llamo Amelia Edith, y odiaba ese nombre, Amelia. Y cuando dijimos hay que ponerle nombre a esta payasa, yo dije Amelia. Ahí me reencontré con mi nombre también, con mi primer nombre. Claro. Y Marcelo con Noveto. Ah, mira. Sí, con su primer nombre. Pero creo que sí, que ese es un personaje muy... Es que Amelia tiene un poco de todas, sí. O al menos todas las mujeres, digamos, hay un pedacito de Amelia en que una se encuentra. Sí, tal cual, y además yo creo que a mí me dio la posibilidad esta de reírme de mí misma, ¿no? Yo creo que... Un personaje que se sostiene así tanto tiempo, ¿va creciendo el personaje? ¿Va mutando? Yo creo que si uno crece, el personaje crece. Me parece que estamos ahí re cerca en un montón de cosas con Amelia. Yo me identifico desde muchos aspectos, me parece. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste Amelia? La última vez que hice Amelia. Y debe ser un año por ahí. Ah, no hace tanto. No pensé hace tanto. Que hacía más. No. Porque siempre surgen funciones. Uh-huh. Me divierte hacerla. Me sigue asombrando también lo que sucede. Y también va cambiando en algunos aspectos, ¿no? Desde mi edad también, porque empecé sí, de claro. una manera y fue también... Como la vida, Amelia claro. va creciendo también. Creciendo. No se quedó ahí. Y pensaba en esto de las mutaciones, que también los discursos epocales y las corrientes deben hacer que se vayan produciendo cambios. Esta Amelia no es la misma que a lo mejor salía en la época del Promín, cuando teníamos también discursos que, si bien intentábamos que fueran de avanzada y de cuidado y de acompañamiento a las mujeres en una etapa de la vida, pero también hoy los discursos sobre eso son diferentes, entonces las mujeres vamos cambiando también en eso y bueno, estimo que este personaje también, por eso su vigencia, ¿no? Sí. Por eso su vigencia, pero hay cosas, yo digo, ¿cuánto trabajamos sobre los mitos, sobre los estereotipos? Y siguen sucediendo todavía cuestiones. El encuentro con Mary Gambulli, queridísima amiga tuya, compañera de ruta, queridísima colega, significó, digamos, ahí una... apuesta totalmente diferente, tanto para vos como para ella, sí. ¿no? En este acompañamiento de... Sí, porque, bueno, yo ya tenía en marcha los trabajos y Mary, que venía de Buenos Aires, empezó a trabajar en la subdirección de políticas claro. de género, en la gestión de Mónica Molina, donde yo estaba, ahí nos conocimos. Y todo lo que ella pudo ver en estos trabajos y todo lo que construyó a partir de los laburos fue impresionante. Terminó actuando, claro. pues, porque hicimos unos trabajos sobre convivencia, donde junto con Amparo, las tres anduvimos por las escuelas, y todo lo que se podía construir con Mary. Integró parte del grupo y fue muy positiva su estadía en el grupo y, por supuesto, en mi vida, ¿no? Yo creo que también fue alguien que me hizo mejor persona, la Mary, a mí. Y estuvimos muy cerca, siempre en lo cotidiano. Podía ser mi hija, podía ser mi hermanita, mi sobrina, pero éramos muy amigas y estábamos muy cerca. Y... Fue durísimo también para mí, eso. Siempre está con nosotros. Claro, además una persona que tenía entre un deseo y una pasión y una forma de comunicarse tan horizontal, tan directa, que todos en algún momento que nos cruzamos con ella fuimos tocados por algo especial que tenía. Tal cual. Yo creo que esto que decís de la pasión, ¿no? Uno se encuentra con muy pocas personas también, apasionadas. Bueno, y también había... mucho de verdad en ella, en su mirada, digo, había algo ahí que... Sí, aprendí un montonazo con la Mary. Y ella me decía, ay, todo lo que me enseñaste, no, vos me enseñaste a mí, ¿no? Siempre hablábamos de eso, ¿no? pero sí fue muy significativa para mi vida, porque ahora sus hijas estamos siempre en contacto. Claro, claro. Bueno, sí, sabemos que la vida... yo el otro día, no sé si fue acá en este programa, creo que sí, traía una reflexión que le atribuyen a Borges, pero bueno, sí lo leí en un libro que estaba sobre psicoanálisis, que dice que una persona se muere cuando se muere la última persona que lo recuerda. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿no? La vida es mucho más larga. Sí. Sí, sí. Está siempre buena. Estamos hablando de ella. Sí, siempre. Claro. Los vamos a invitar a nuestra primera pausa musical. La música la elige nuestra invitada, y también por esto que vamos hablando, un poco de la verdad, del teatro, de las pasiones, vamos a invitarlos a escuchar a Lu Ferreira, El amor sabe andar. El regalo más difícil, querer sin lastimarse, la bronca que no deja elevarse. Nadie tiene la culpa. Quiero que entiendas, nena, el amor sabe andar, pero nos enseñaron lo más fácil: boicotear. No te ates, no me ates. El amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Edith Gazañiga, que hablar con Edith es ir hablando también de no solamente de ella y de su vida y de su relación con el teatro, sino también un poco ir recorriendo los caminos que el teatro ha tenido en la provincia de La Pampa y el crecimiento, ¿no? Creo que vos debés notar mucho esto de desde que iniciaron ustedes, pongamos, con este taller de formación actoral en finales de los 80, ahora es otra cosa. Pasaron sí. Muchas cosas. Sí, pasaron muchas cosas, pero yo siempre digo que nos está faltando espacio de formación. Uh-huh. Que me parece que es necesario y que no está. Uh-huh. Que también hay que defender esta cuestión del teatro en las escuelas, que uh-huh. no hay suficientes uh-huh. profesores, docentes para dar teatro. Y bueno, me parece que el espacio de formación es una gran claro. deuda que hay todavía, ¿no? Que en ese momento lo hubo, bueno, ahora están las diplomaturas, uh-huh. que son de un año, pero bueno, me parece que algo formal y sistemático estaría buenísimo, ¿no? Uh-huh. Esas diplomaturas que decís que están, son de la municipalidad. Sí. Claro, claro. Y cuando pensás en una formación, ¿qué pensás? ¿Tipo en una tecnicatura, en una formación? Una formación terciaria, quizá. Hubo varios intentos uh-huh. en el CREAR, uh-huh. también en la universidad, uh-huh. que quisimos activar. Y bueno, de parte de educación no hubo respuesta uh-huh. favorable. Entonces, bueno, la queda ahí, ¿no? Es todo un trabajo también, porque tenemos tantas cosas para uh-huh. hacer, además de sostener nuestros grupos, sostener sí, una claro. sala, ser docentes. Sí, y sobre todo estimo que acá también pasa como cuando han venido a conversar músicos, que digo, hay que sostener espacios de formación, digo, como ustedes tienen adentro de los propios grupos, pero después también hay que garantizar salidas, producciones, claro. Tiempos muy complejos para esto, ¿no? Tal cual. Yo leía sí. que ahora con la fiesta, ustedes lo que ven es que nos hemos volcado como espectadores mucho más personas a la fiesta que lo que habitualmente sucede en las agendas que ya están en los teatros de la ciudad. Sí. Y es cierto, o sea, uno se pregunta, ¿eso solamente tiene que ver con el valor de la entrada? O vaya a saber con es la pregunta. Qué cosas van pasando. Unos dicen uh-huh. una cosa, otros otra, pero yo creo que tiene influencia sí, esto de que claro. sea gratis. Pero bueno, cuesta un montón nuestra sala, digo yo, por la ATTP. Hay que laburar un montón para llevar 40, uh-huh. 50 personas. Y bueno, y esto que veíamos en la fiesta, que quedaba gente afuera. Nosotros sí. nos poníamos contentos, la gente se iba enojada, pero sí, no sé, viste, uh-huh. No sé si este formato también de festival es como de fiesta, esto también llama la atención uh-huh. o que haya continuidad en los días, pero bueno, seguimos peleándola. Claro, claro. Seguro que no estás quieta. ¿En qué andas dando vuelta? Además de giro, vuelta, rodeo, contanos de giro, vuelta y rodeo, esa experiencia acá en la ciudad de Toay. Sí, eso se hizo hace 2 años. Sí, me parece sí. que sí. ¿O 2022? ¿2023? Bueno, sí, no por me ahí. Acuerdo. Sí, bueno. sí. No, esto fue un trabajo también que surgió como 2022, me parece, 2022. Más cerca de la pandemia, me sí. parece que era. A partir de, bueno, de que yo estoy hace 5 años viviendo en Toay, que el lugar me encanta, y hice un proyecto de un recorrido uh-huh. desde la estación del ferrocarril hasta la casa de una señora, Padula, que uh-huh. es una casa histórica también, reconocida como edificio de importancia, donde se van contando... La gente va conectada a su teléfono uh-huh. celular, donde se va contando todo un relato con música y audio, todos los lugares de importancia, relacionando los edificios con la época, con la historia de Toay. Y termina en la casa de Pita. Es un recorrido de 1 hora. Uh-huh. Y bueno, esta fue una experiencia muy linda que... posiblemente la vamos a reflotar este año. Hay que apurarse para que no haga frío. No haga tanto frío, claro. Donde había intervención de actores y actrices y niños. Y el público que va acompañando este recorrido. El público va conectado, sí, con claro. su teléfono y con 2 guías que los van llevando por estas calles de Toay. Es de 1 hora. Fue una experiencia hermosa. Claro. Además bueno. descubrir nuevamente digo, porque esto lo hablamos con Amparo en Fernández el programa pasado, lo que tuvo también es como esta impronta de la fiesta última del teatro, que era esta, casi todas las obras, por no decir todas, tienen que ver con personajes, con historias, con pueblos de La Pampa, uh-huh. ¿no? Digo, que ponía en valor eso de la identidad, del rescate también de nuestra identidad y de textos propios, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá también, ¿no? Hay algo algo que apela a la identidad local. Local, sí. Sí, bueno, justamente estos tres trabajos que estrenamos el año pasado y que estuvieron en la fiesta tienen esa impronta, claro, también. Claro. Y bueno. ¿Y ahora vamos, algún otro proyecto? Nos vamos a. Cuentes? Sí, también un proyecto que salió de una convocatoria del INT que el año pasado la presentamos, que es un proyecto de impacto comunitario que lo armamos para hacer en Winifreda. Uh-huh. Así que va a ser ahora 2, 3 y 4 de junio con tres espectáculos, con los tres espectáculos que dirigí, Quema Quema, El Arrimado y Ensayo sobre el Corazón. El proyecto se llama Acá también hay una historia. Y la idea es que la gente pueda ver estos tres espectáculos a la tardecita y durante la tarde, tres horas, va a haber un taller para adolescentes y adultos donde van a trabajar el juego teatral y cuestiones teatrales, pero orientadas a un trabajo que se articuló con el colegio secundario, donde los chicos van a llevar historias, anécdotas y personajes del lugar, para ver si esos insumos se pueden adaptar, digamos, a los talleres y que haya ahí un principio, una semilla, un germen para algo posterior. Claro. Y bueno, y se llama Impacto Comunitario, así que estamos con mucha expectativa. ¿Esto va a ser este fin de semana? Este fin de semana. ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. Winifreda. ¿Y en qué lugar? En el Club Social y Deportivo Winifreda. Claro. Todo se va a desarrollar ahí. El viernes va a estar Ensayo sobre el Corazón, del compañero Sebastián Botafoco de... Hermosa obra. Yo ya te lo dije, me encantó. Dentro de poquito va a andar por acá también Sebastián para conversar con él. Ensayo es un texto de él. Hermoso. Que lo dirigí. El sábado va a estar Lautaro con El Arrimado, que es esta crónica en escena a partir de Juan José Goza, que era un fotógrafo muy reconocido en la zona de Huatraché. Que yo digo, justo el fin de semana hablábamos con amigos sobre El Arrimado, que no la habían visto y se la recomendaba, porque digo, todos tenemos un personaje como ese, no importa cómo se llame, sí, ¿no? Y uno ahí escucha esta narración de Lautaro y digo, se va encontrando también en esa historia, además de un viaje a la nostalgia, ¿no? Una cosa también muy hermosa. Muy necesaria, ¿no? También, digo, el teatro tiene esa posibilidad de constituir y de construir memoria, además de la verdad, ¿no? De armar memoria. Sí, además, a mí me encantó que Lautaro se fijara en eso, ¿no? Que pusiera el ojo ahí, me pareció como hermoso eso. Y el domingo cierra Quema Quema. Con su espectáculo que estaba muy sorprendido el Lagarejo porque había encantado. Sí, eso decía ahí nuestro compañero de Kermés y bueno, todos muy contentos. Sí. Vamos llegando al final, pero yo igual quiero antes hacerte dos preguntitas. Hoy, ¿podemos hablar que en el teatro pampeano hay una estética gazañiga? Y sí, ¿qué va a ser? Sí. Cuando hablamos de estética, no sé bien de qué hablamos, pero sentir, una verdad sería como, pero ¿me entendés a qué verdad me refiero? A esta verdad de la que hablábamos al principio, ¿no? Sí, yo no quiero creer que creo que mis trabajos son muy diferentes unos de otros, ¿no? Eso es así. Pero sí, creo que hay una impronta. Uno es una persona que piensa y siente y sobre todo, creo que tiene que ver con eso, con la sensibilidad, con la mirada, ¿no? Y me parece que sí, que a veces, me lo han dicho varias veces, se nota que es un trabajo tuyo, me han dicho. Claro, claro. Lo que más me gusta es que me digan que es un trabajo. Claro. sí, claro. Y bueno, y me parece que siempre traté de buscar y de buscar en lo que me está tirando el otro. Y si uno tiene escucha, creo que nunca va a ser nada parecido. Que me parece que ahí está el secreto. Igual dudo un montón, ¿eh? Dudo, siempre estoy como, a ver, ¿qué hago? Si esto, si lo otro. Pero bueno, me parece que me doy cuenta cuando el trabajo tiene que salir y tiene que mostrarse. Cuando ya está. Sí, pero después no, claro, me quedo quieta. No se puede quedar ensayando toda la vida y nunca poner, nunca estrenar. Sí. Pero finalmente cuando se estrena también se sigue trabajando. Cuando se estrena yo me parece o que más, es como todavía. Otra etapa. Claro. Es otra etapa. Mm. Bueno, a ver qué hace. ¿Por qué hice esto de esta manera? Ahí hay algo que está fallando. O por ahí el sistema que uno utilizó no da más resultado. Entonces hay que buscarle otra forma. Me parece que tiene que estar vivo siempre, y si está vivo siempre uno cambia, y eso también tiene que ir como adaptándose a esos cambios y esas cosas. No, esto de la estética o del trabajo, está bueno lo que vos decís, porque lo relacionaba hoy cuando comenzaba el programa y escuchaba la cortina, y en la presentación hablamos de esto, ¿no? De que hablamos de una obra con nombre propio, y me parece que un poco la idea de en cada conversación es ir encontrando esa marca personal que el artista o la artista que viene a conversar va dejando en su recorrido, ¿no? Y eso en el caso tuyo es cierto, en los trabajos. Bueno, si a uno no le dijeran esta obra la dirige o trabajó, o la, pues, y sí hay, digo, por los temas que aborda, por la manera en que son abordados, por los por el valor que se le da al cuerpo y al trabajo, y por el lugar al espectador. Me parece que hay un lugar para el espectador que no es menor, ¿no? Sí. Si no, no sería posible. No nada. Es posible el teatro, sí. Pero sí, yo también esto, ¿no? Quizá me pongo sin darme cuenta, porque yo digo, me tiene que gustar a mí. No pienso en a ver qué va a decir el público. Pero creo que si a mí me gusta y hay verdad, va a gustar también. Claro. Bueno, no sé. Y el otro día leía una entrevista que le hacían a Norman Brisky, también le voy a preguntar a Edith sobre esto. Si hay preguntas fundamentales en el teatro. Si hay preguntas fundamentales. O uno se puede responder preguntas más chiquitas, más cotidianas. Yo creo que la pregunta es, ¿qué quiero hacer? Lo que estoy haciendo... ¿Lo que estoy haciendo es verdadero? ¿Para qué lo hago? ¿Soy feliz? No sé si feliz, pero... Sí, sí. ¿Estoy bien haciendo esto? ¿Me siento cómoda? Porque a veces uno está haciendo algo y no está del todo cómodo con lo que hace. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta. O sea, yo creo que la libertad y la... Y el bienestar es fundamental para crear, ¿no? Pero bueno, el teatro es comunicar. Es eso. Qué conversación que hemos tenido en este martes, hermosa, profunda, con Edith Gazañiga, una trabajadora del teatro pampeano que ha tenido trascendencia más allá de los límites de la provincia, pero sobre todo que goza en el mejor de los sentidos del reconocimiento de su gente, y eso nada, nos llena de orgullo tenerte entre las nuestras, y te agradezco muchísimo que hayas venido. Sé que no te gusta hablar de vos, así que lo valoro enormemente, pero era necesaria esta conversación contigo. Bueno, te agradezco un montón. Bueno, gracias a vos. Y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones. Este programa que estamos haciendo con la India, Agustina Azcárate, y con Tommy Obols en la operación técnica. Nos despedimos hasta el martes que viene. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Bon, de nuit à jour.